con la mente una vez. Amé la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. Esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entregue el alma con la dulce y total y cuando este milagro realice el prodigio de amarnos, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Fiesta que cantan en el corazón.